Buenas noches, soy Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es pensar por nosotros mismos. Recuerden que este programa es transmitido por www.laurbanaradio.com y también les recordamos que nos pueden comentar sus impresiones a través de Twitter, donde aparecemos como @urbanaradiogt y en las páginas de Facebook de Radio Urbana Radicalmente Democrática y también en el Anti-Discurso. Para escuchar los programas anteriores, tanto el Antidiscurso como cualquier transmitido por Radio Urbana, pueden ingresar al Archivo Universal de Internet, www.archive.org. Y tras estos importantes anuncios les comentamos que hoy habrá un poco de poesía, pero también buscaremos escudriñar y problematizar un poco acerca del antidiscurso patriarcal, acerca del feminismo y de la emancipación que este representa. Y lo haremos partiendo con la obra Vita Brevis de Justine Gardier. Y para eso hoy tenemos como invitada a la querida Gabriela Miranda, quien es teóloga, feminista y marxista. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, Sergio, gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Gracias por la invitación. Órale, es un gusto y pues vamos a comenzar dando una pequeña introducción a esta obra, ¿no? Que es la novela Vita Brevis, ¿no? La vida es breve, donde la protagonista Floria Emilia, quien es concubina real de San Agustín, envía cartas a dicho santo, quien este, en un intento de convertir a Floria, le envía una copia de sus confesiones. Y pues Vita Brevis es la respuesta de Floria en forma de una epístola escrita a dicho santo, ¿no? Y una crítica de algunas de las declaraciones hechas por él, después doctor de la iglesia. Yo considero esta novela como un texto revelador de esos que remueven conciencias, de como una ardiente defensa a las mujeres, al amor sexual, como una defensa al mundo de los sentidos, a las pulsiones, a estos deseos profundos, ¿no?, del humano, así como también una contundente crítica a la represión religiosa de las pasiones y de los sentimientos, ¿no?, y de esa represión que aún en estos días quieren instalarnos en nuestras subjetividades. Esas serían mis primeras impresiones generales de dicha obra, que es prácticamente recomendable para destapar las cañerías cerebrales, ¿no? Sí, además de que es un texto bellísimo, sí. ¿Qué consideras como tus primeras impresiones al abarcar esta obra, al platicar sobre dicha obra? Bueno, el Vita Brevis es la, digamos, el texto novelado y llevado a la edición de Justin Garda. Justin Garda es famoso por el libro de El Diablo de las Matemáticas, El Mundo de Sofía, ¿verdad? Es este escritor noruego que se ha hecho tan famoso. Y Vita Brevis es en realidad el texto del Codex Florae, que es un texto real, verídico, que escribió la concubina de San Agustín, ¿verdad? Floria Emilia. Poco sabemos de la historia de esta mujer, poco sabemos que existió, que tuvo una relación amorosa, erótica, digamos, con el que ahora se llama santo, antes de que él siguiera la carrera de teología, y por supuesto mucho antes de que él fuera santo, nombrado santo de la iglesia, ¿verdad? Floria Emilia tuvo una relación larga, apasionada, amorosa con él. De hecho, tuvieron un hijo que falleció siendo niño, Aneodato, del que se tiene certeza, ¿verdad? Y que está también en estas líneas. Este texto digamos, editado por Jostein Garda, recoge toda esa historia y es lo que tú dices, ¿verdad? Más que una novela, es una carta larga, como se acostumbraba antes, ¿verdad? Antes de que existieran los mensajitos de texto, pues la gente escribía largas cartas, y esta es una muestra de ello, ¿verdad? Es un texto importantísimo para la iglesia, y debió de haber sido así porque existen varias versiones del texto, ¿verdad? Varias versiones del Codex Florae que... y esto es muestra para la época, estamos hablando del siglo IV, y es muestra para la época porque quiere decir que se reprodujo, ¿verdad? El tener un texto así quiere decir que circuló, que se reprodujo a manera de por escribas, digamos, por de forma manual, ¿verdad? Y que la gente tuvo acceso a él. De pocos textos se tiene esa referencia, se tienen textos de esta manera, por ejemplo, del Nuevo Testamento o de los diálogos de Platón, digamos, que realmente fueron textos que se conservaron porque fueron reproducidos manualmente y circularon. Las variantes de los textos se debe a eso. En aquella época donde no había copyright, entonces los escritores, los copistas, dejaban un poco de su mano ahí, ¿verdad? No era mal visto que se dejara un poquito en los textos de sus propias opiniones o percepciones sobre lo que ellos transcribían o sobre lo que ellos copiaban. Así que este texto fue quedando así. Y yo creo que tienes razón. Lo que el texto hace es una reacción de Floria Emilia a las confesiones, al libro de las confesiones de San Agustín, que ella aunque San Agustín no se las hace, no parece ser que se las haya hecho llegar directamente, sino más bien es el confesor de Floria Emilia el que se las muestra, ¿verdad? El que se las enseña para que ella tenga como una referencia de fe, porque ella era una mujer educada, instruida, aunque era una mujer de condición de pobreza, como ella misma lo dice, pero era una mujer instruida, ¿verdad? Y ella recibe del confesor estas cartas, y resulta que es un texto de su ex concubino, de su ex amante, Emilia, Aurelio, sí. 12 años Aurelio. Aproximadamente. Sí, duró la relación. Fue una relación bastante larga, sí. Sí, que y a mí lo que me sorprende es la contundencia que tiene, el valor y la... que, como bien decís, es también por una formación intelectual que tiene quien escribe el texto, pero también la vigencia que tiene para hoy, ¿no? Pues nos, como en sí, el... Sí, una pertinencia impresionante. El amarrar las pulsiones, el amarrar los deseos, ¿no? Porque prácticamente ese es el abandono que hace este nombrado santo a ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre. A Floria Emilia. A Floria Emilia, sí. Es un abandono por eso mismo, ¿no? De querer amarrar esas pulsiones, esos deseos, esa... y por buscar una salvación eterna. Exactamente, que sí. Donde ella demuestra pues la humanidad y su condición de ser mortal y de una defensa de esos deseos y a esa a ese amor sensual, por llamarlo así. Sí. Entonces, es un texto que a mí lo que me llama mucho la atención es de que en una época, en un contexto donde la mujer era tan amarrada, por decir así, existe esta, es un texto sumamente transgresor. Pero lo que también me preocupa a mí es que si fue transgresor en el siglo IV, es transgresor en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo lo mira? Sí, la sumisión y la opresión de la mujer, de las mujeres, ha tenido sus idas y venidas, ¿verdad? No siempre ha sido tan lineal ni era peor antes que ahora. Ha ido, claro, variando, ¿verdad? Si esta mujer de una condición, digamos, económicamente de pobreza, ¿verdad? Donde ella se crió, logró estudiar retórica. Ella estudió retórica en el mismo lugar donde estudió San Agustín. Se conocieron siendo jóvenes estudiantes de retórica. Entonces, eso quiere decir que ella tenía una condición que le o que había condiciones estructurales que le permitían a ella llegar a esos estudios. Sin embargo, claro, las mujeres, sería como tocar otro tema, pero las mujeres a lo largo de la historia han tenido esta situación de subordinación patriarcal, ¿verdad? Ha habido una constante dominación masculina, reiterativa, a veces se agudiza, a veces no tanto, pero ha sido así. Sin embargo, yo creo que lo que se puede observar en el texto es que estamos, además es interesante, ¿verdad? Para este tu programa, ¿verdad? Del antidiscurso, cómo este texto surge justamente cuando el cristianismo se va a imponer como una religión universal, ¿verdad? Entonces es interesantísimo que exista este texto justo cuando va a haber un entendimiento de que el cristianismo es absoluto y por supuesto va a tratar de crear una cultura hegemónica. Entonces, tener este texto ahí que irrumpe esa hegemonía, que yo creo que lo que es interesantísimo y también de este programa y de la radio, ¿verdad? De la urbana, es eso, ¿verdad? Como lograr entender que existen otras voces contundentes, firmes, sofocadas dentro de esto que consideramos una totalidad. Completamente de acuerdo, sí, sofocadas. Y lo que me llama también la atención de esta, yo la llamo transgresión, ¿no? Me parecería que es una heroína del pensamiento en su época, es también lo profético, ¿no? Porque dice en parte del texto, tal vez lo podemos leer más adelante o en el siguiente bloque, que tiene el miedo del día que lleguen a ser asesinadas mujeres por y lo dice así, irónicamente, por someterse a hombres o por qué sé yo, cuántas razones que vemos en la cotidianidad donde son machacadas y vilmente criminalizadas mujeres por X o Y razones absurdas y estúpidas. Esa visión que tuvo en esta epístola es totalmente reveladora, ¿no? Y quiero que sigamos hablando de esto y del texto, de feminismo, de todo un poco. Quiero que me leas poesía más adelante. Vamos a ir con una canción de La Mala Rodríguez que se llama ¿Quién manda? Y volvemos enseguida en este programa de nombre El Antidiscurso. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo van a tardar en llegar. No me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Estamos de vuelta en el antidiscurso con nuestra invitada especial, Gabriela Miranda, hablando sobre la obra Vita Brevis, La Vida es Breve. Así, Gaby, no sé si creo que tienes ahí unos textos de la obra que podamos problematizar y leer en los micrófonos de... Sí, yo en realidad quería como leer un pedacito aquí en Radio Urbana. El micrófono para es que... todo tuyo. No, realmente es de Radio Urbana, pero... Está a tu disposición. Quería leer un poquito para que lo disfruten, ¿verdad? Para que se enamoren de la obra, que además es facilísimo encontrarla en la web, ¿verdad? Sí, eso también invitamos a quienes nos escuchen que le entren, ¿no? Sí, que la lean, ¿verdad? Que los teólogos deberían de leerla, los sacerdotes deberían de leerla. ¿Será que les gustaría? Yo creo que... yo no sé si es para que les guste, es para que los conmueva, es para que los confronte. Es una obra confrontativa, ¿verdad? La belleza es, la belleza misma está en la confrontación. Entonces hay frases que son bellísimas que dice, por ejemplo, esta: no, yo no creo en un Dios que exige sacrificios humanos. No creo en un Dios que destroza la vida de una mujer con el fin de salvar el alma de un hombre. Esta frase, la belleza de esta frase, la contundencia de esta frase y la denuncia de esta frase, que posibilitaría a muchas de nosotras, a muchas personas, decir: si yo no creo en un Dios que exige sacrificios, ¿verdad? Yo no creo en un... Y sacrificios antinatura. Sí, todo el sacrificio es antinatura, ¿verdad? Claro, sí, sí. Lo natural es la vida. A mí se me, aunque es anterior, se me hizo su crítica, repito, aunque es anterior, se me hizo una crítica algo bastante nietzscheana. Y eso que Nietzsche en este contexto creo que sale sobrando, ¿no? Pero en eso, antinatura, en eso, en esa crítica de que no, ella no puede creer en un Dios que desprecie las pulsiones y los deseos más naturales del ser humano. Sí, sí, de hecho ella le dice, ¿verdad? Aureliano, porque se llama Aureliano también, ¿verdad? Le dice: Aureliano, yo no puedo creer en un Dios que odie lo que él mismo creó. Él creó el amor, él creó el cuerpo, el erotismo, la sensualidad. Yo no puedo creer en ese Dios. Y yo pienso que tú estás creyendo en un Dios equivocado, porque este Dios que creó la belleza de cómo tú y yo nos amamos, de cómo tú y yo nos deseamos, de cómo tú y yo compartimos el hecho, un hijo, una vida. Además, dice ella, además compartimos, tuvimos un intercambio intelectual, le dice. Entonces, yo no puedo creer en este Dios. Es interesantísima realmente. Lo pone contra la pared porque le dice, claro, estás creyendo en un Dios represor y yo creo más bien en una idea de Dios emancipador, ¿no? Liberador. Sí, sí, estás perdido, le dice. Estar con esos teologuillos, le dice, te ha hecho perder, estás perdido. Tú dices en tus confesiones que estabas perdido antes, pero yo creo que estás perdido ahora. Estás perdido al no reconocer lo que te es, ¿no? Como al no reconocer la vida. Exactamente. Y por eso el texto se llama así, ¿verdad? Porque ella dice, la vida es breve. Primero debemos filosofar, primero debemos vivir y luego podremos filosofar. Ella tiene unas frases que son y siempre hermosas, en pro de la vida, ¿no? Vitalista, siempre, emancipadora. En pro de la vida, ¿verdad? Siempre. Ahí sí, es bellísimo, ¿verdad? Ella tiene una frase que es hermosa, dice, yo te decía, abrázame fuerte, la vida es muy breve y no es seguro que haya una eternidad para nuestras frágiles almas. Tal vez solo vivamos aquí y ahora. Es realmente un texto bellísimo, ¿verdad? Y yo creo que esto, ¿verdad? La belleza del texto es que surge en un momento en que no debería surgir. Y esto es lo que a mí me parece hermoso de esta historia, ¿verdad? Que surge este texto, que se escribe este texto en un momento en que se suponía el cristianismo iba a ser la religión del imperio. A conquistar, sí, pues, a imponerse totalmente, y vemos esta una postura existencial, ¿no? De defensa a la vida, a esta vida, ¿no? Y le dice que ya hay que dejarse de esas, por lo menos no dogmatizarse con el platonismo, ¿no? O con una vida eterna, sino del vivir ahora, pues la vida es breve, es totalmente, repito, a transgresora la idea y la defensa por su condición de mujer, pero también por su condición humana y por todo lo que representa esa dicha condición. Es un texto que realmente debería ser leído y la verdad es poco conocido, evidentemente va a ser poco conocido por obvias razones, pero que recomendamos a nuestros amables oyentes. Yo supe que estuviste hace poco en el programa Poetas al Aire. Sí, estuve en ese programa. De Radio Urbana también. Pero ya que estamos hablando de textos transgresores y de textos que defienden el sentir humano y desde la condición de lo que se llama mujer, yo sé que escribís poesía. ¿Qué me puedes hablar de lo que significa la poesía para ti en tu vida y de lo que significa también poder plasmar tus pensamientos y tus deseos en forma poética? Pues yo diría básicamente lo mismo que le comentaba a David Jerez en el programa de Poetas al Aire, ¿verdad? Yo creo que ahí escribo poesía por rebeldía y escribo poesía porque la poesía tiene la capacidad de decir lo que no se dice de otra manera. O debería tener la posibilidad, no siempre lo hace, ¿verdad? Pero la poesía es como una cuestión de excentricidad de la letra, de ese logos patriarcal, espermaticón, que se cree creador de todo. Y entonces a mí me parece que la poesía logra torcer la línea, ¿verdad? La poesía está ahí en esa se entremezcla, se surge, se filtra por los espacios que no están totalmente cooptados, como el caso de este texto que ahora nos convoca, Vita Brevis, ¿verdad? La poesía es en realidad, o podría llegar a ser, un antidiscurso. No siempre lo es, ¿verdad? Es como cualquier otro campo de estudio, no siempre lo es, pero en este caso lo es, o en mi caso yo pretendo que lo sea. Claro, sí, en esos casos que pretenden ser un antidiscurso, que pretenden pues no ir en contra de la corriente, yo más bien pienso que hay que crear la propia corriente. Creo que la poesía es una de las, viéndolo desde este punto de vista, la poesía es una de las actividades humanas donde es posible la libertad y donde se pueden resignificar muchas cosas, como la palabra misma, ¿no? Evidentemente.

mandó una lluvia de arcoíris. Llovieron lentejuelas y pájaros, y todas las formas de la pasión mojaron las piedras. Fue tanto el peso del amor y de las lentejuelas que las piedras sucumbieron, y ya no hubo muros en Sodoma, ni muros en Gomorra, solo cielo abierto, y nadie fue polvo y ceniza. Órale, muchas gracias. ¿Cómo definirías vos tu poesía? Este poema... En particular. En particular ese, por ejemplo. Yo pienso que este poema... A ver, yo soy teóloga de formación, teóloga feminista. Y dentro de los quehaceres que nos corresponden como teólogas feministas, como teólogas feministas de la liberación, está lograr una desmitificación de esta religión tan patriarcal, tan excluyente, tan monolítica. Y este texto tiene la intención de romper un pasaje bíblico, el pasaje de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, que ha servido para prohibir, para patologizar, para convertir en pecado las disidencias sexuales. Entonces yo decidí escribir este poema porque yo, como Floria Emilia, del texto que estábamos discutiendo, no creo en un Dios que exige sacrificios. Y la historia de Sodoma y Gomorra es esa, ¿verdad? Aunque hay una mala interpretación de Sodoma y Gomorra, de todos modos la gente dice que Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque había homosexuales. Y yo creo que no. Yo creo que lo que Dios hizo fue justamente lo que hace el poema, ¿verdad? Rompió los muros. Y cuando digo rompió los muros, es eso, se transparentó. Hay una especie de pasión universal, digamos, donde todos nos podemos amar en libertad, sin muros que nos limiten, sin ropas que nos coarten. Como eso, ¿verdad? Como lograr un entendimiento de una sexualidad abierta. Entonces, por eso es como un atrevimiento, como una relectura del mito y decir, no, lo que hizo Dios fue derrumbar los muros. Lo que hizo Dios fue mandar una lluvia de lentejuelas y arcoíris. Eso fue lo que hizo. No mandó fuego, mandó arcoíris y mandó lentejuelas. Órale. Pues gracias por esa invitación a deconstruir esas ideas patriarcales, anacrónicas y antinatura, ¿no? Entonces, si quieres... Sí, tenía otro poema que está dentro de la tónica, ¿verdad? Y yo no sé si es tan bueno como poema, pero yo creo que vale la pena abordarlo en este espacio de discusión sobre estos temas. Me dejaste, Adán, para enfrentarme a ese dios de piedra roja, violento, lleno de ruidos. Como un cobarde me acusaste, a mí. La venida de tus sueños, la tomada de tu cuerpo, la que te parió. Yo, tu mujer Adán, tus huesos, yo, la costilla que te falta. ¿No soy pues tu cuerpo? Te había dado mi vientre para que lo mordieras, una tortolita de amor. No éramos uno, nunca lo fuimos. Solo eran Dios y tú. Así fue siempre. Verdaderamente desnuda, jamás jardín ni paraíso, hojas de higuera en la boca, me abandonaste toda, nuestra historia de amor se fue al carajo, una costilla rota, caminé, Adán, mayugada con tus palabras, rumiando tu traición y aún hambrienta, ya nunca estaremos juntos, verdaderamente estamos muertos, no somos ni barro, ni ceniza, ni carne de mi carne, ni tenemos Dios ni aliento. Bueno, igual, este poema es podríamos decir como un heterónimo de Eva, ¿verdad? Como si Eva escribiera y en esa mujer acusada, difamada, que el mito religioso la ha llevado a encarnar una metáfora de la culpa, de la culpabilidad del mundo entero, ¿verdad? De la culpabilidad de la separación de Dios con la humanidad. Y que han tenido que cargar con eso a lo largo de la historia, ¿no? Exactamente, ha sido una de las cargas de la que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia, además de muchas tradiciones religiosas. Es fundamental entonces la importancia de estas invitaciones a a liberarse de todas esas creencias. Y por eso yo quería tocar un tema, si lo puedes decir, tenés capacidades pedagógicas, que se entienda muy bien de que las teorías feministas, de que esa búsqueda de la libertad y de la emancipación para el ser humano, ¿no?, es muy diferente a lo que se nos ha querido malintencionadamente pensar, de que es como una antítesis, como algo contrario al machismo, cuando no tiene nada que ver. Si pudieras decir rápidamente por qué se tergiversa eso y la diferencia abismal que hay. Se tergiversa eso, bueno, porque es conveniente para el sistema patriarcal, para el sistema capitalista, para cualquier sistema que quiere mantener su control, ¿verdad?, el control sobre los cuerpos. Entonces es ahí donde se acorrala y donde se genera una idea de que el feminismo es equivalente al machismo. Y yo diría que, como se dice abruptamente, la diferencia entre el feminismo y el machismo es abismal. El feminismo mata, el machismo mata, perdón, el feminismo busca la emancipación, la emancipación de las mujeres, y una de las difamaciones que se ha hecho es que busca superar a los hombres, controlar a los hombres, estar sobre los hombres. Y no es así, ¿verdad? Es la búsqueda por un mundo justo, por una sociedad diferente, que no solo tiene que ver con las relaciones de dominación entre hombres y mujeres, sino también con las relaciones de dominación de clase, las relaciones de dominación de raza, las relaciones etarias también. No solamente tiene que ver con la relación entre los hombres y las mujeres. El feminismo es un movimiento social, es un movimiento teórico también, tiene una propuesta teórica importante, y es, por supuesto, un espacio de lucha permanente. Yo te agradezco esta aclaración y sobre todo la lectura de tus textos. Si pudiéramos cerrar este bloque con algún texto más que tengas por ahí, ya que resulta eso, ¿no? Es un estímulo a deconstruir todo lo que un sistema patriarcal y heteronormativo nos busca arraigar e imponer. Bueno, voy a leer un texto que no tiene que ver mucho con lo religioso, pero es un texto que me he recordado en estos últimos días. Dice: nadie me recibe con más júbilo que mi perro. Eso me compensa y me satisface. Su saludo desmedido y poco práctico, nada tiene de convención social. Hay más en ese salto desbordado y en esa caricia perruna. Me esperanzan su rabo urgente, su ladrido ansioso y su mirada de perro apasionado. Me recuerda que podemos ser más gritones, más gustosos en recibirnos. Muchas gracias, Gabriela, por compartir tus textos. Y bueno, volvemos tras esta canción al antidiscurso. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Yo de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí. Vuelta en el programa El Antidiscurso con nuestra invitada especial Gabriela Miranda. Y ya que andamos en estos terrenos de estas temáticas, no te quiero dejar ir, ya que este es el último bloque, sin que nos des tu interpretación. No es que no te quiera dejar ir, en algún momento pues tendremos que partir de acá, pero tu interpretación o tu punto de vista sobre la Ley Nacional de Juventud, del decreto 3896, si no estoy mal, ¿qué impresiones te causa toda esta polémica que se ha dado alrededor de esta ley, de esta propuesta, en una sociedad pues evidentemente con altos índices de conservadurismo y hermetismo? Sí, en realidad a mí no me gusta mucho hablar de lo que sucede así directamente en Guatemala, porque no soy de este país y siempre tengo como cierto pudor en nombrar algunas cosas, ¿verdad? Claro. O siempre tengo una distancia ética, ¿verdad? Que a mí me permita decir las cosas sin que suene a juicio. En términos generales, yo diría que esta ley no es más que o esta prohibición de la ley, ¿verdad? Esta censura por parte de los sectores más conservadores de la sociedad no es más que un síntoma de una sociedad como la que patriarcal, ¿verdad? En la que vivimos, en la que nos movemos. Y yo creo que esta idea de censurar a raíz de un entendimiento de la sexualidad, ¿verdad? Es decir, se censura la posibilidad de que las personas jóvenes tengan otras formas de vida, otras formas de relacionarse sexualmente, otras formas de convivir desde esta mirada de la sexualidad, y se censura, ¿verdad? Se censura porque lo que está reprimiéndose ahí es justamente la idea de que el uso de la sexualidad, cualquiera que este sea, es de cierta forma pecaminoso mientras no sea reproductivo. Entonces, a mí me sorprende realmente y me escandaliza de que una religión haga esto, porque la religión debería de estar en beneficio de la vida, como ellos mismos dicen, ¿verdad? Entonces yo no entiendo por qué se censura esta parte, que además es parte de la vida, ¿verdad? La sexualidad es parte de la vida, y no entiendo mucho por qué se censura esta posibilidad de hacerle a la gente una vida mejor. O sea, realmente me impresiona que se sacrifique la vida, el disfrute de la vida, el porvenir de las jovencitas, de las mujeres jóvenes, por un prejuicio, ¿verdad? Por un prejuicio sobre esto que entendemos como sexualidad. Ahora sí, vemos que justamente hablando de este tema, pues Floria Emilia de Vita Brevis hubiera estado, sigue, mejor dicho, con una vigencia brutal, pues vemos todavía cómo sí, es cierto, nos sí. conquistan subjetivamente a través de la religión y de todos estos dogmas y con la idea de culpabilidad y etcétera, etcétera, lo que hemos venido tratando. Y justamente te quiero comentar que en este programa comprendemos que el imperativo más profundo que se tiene es la búsqueda de un pensamiento propio, de una conciencia crítica. Pues en tiempos como estos, es tal y como lo entiendo, es la mayor herramienta que tenemos, y dejar de ser sujetos sujetados y pasar a ser seres pensados en lugar de seres pensantes. Y todo esto se puede lograr a través de eso, ¿no? De una conciencia crítica, de leer entre líneas, de no dejarnos imponer lo que nos dice, justamente como hablamos, la religión, lo que nos dice la educación, lo que nos dicen, etcétera, etcétera, eso que se cree como sentido común. Esto le pregunto a la mayoría de invitados que tengo en el programa: ¿cuál sería, desde tu perspectiva, el comienzo para llevar a cabo eso de una conciencia crítica ante la realidad y lograr algún día pensar por sí mismos y liberarse de todas estas imposiciones que vienen desde tiempos pues remotos, ¿no? ¿Cuál sería esa premisa? No sé si existe algo como un detonante. Lo que sé es que es un camino largo. La emancipación siempre es un camino largo y trabajoso. La emancipación del pensamiento, digamos, la descolonización del pensamiento, la despatriarcalización del pensamiento, del lenguaje, siempre va a ser un camino tortuoso para quienes lo han comenzado, para quienes lo empiezan, para quienes ni siquiera lo vislumbran. Yo creo que va a tardar, ¿verdad? Yo creo que va a tardar. Hay otras posibilidades emancipatorias también. Digamos, el pensamiento no es la única herramienta de emancipación, existen otras formas. Y yo creo que hay que trabajar desde varios ángulos, ¿verdad? Uno de ellos es este, otro seguramente será la soberanía alimentaria, otro será el cuerpo en sí mismo, el arte. Es decir, yo creo que hay infinidad de posibilidades para lograr una emancipación. El pensamiento crítico es solo uno de los caminos, no es el camino. Es una forma de empezar y por supuesto que la recuperación o la transmisión del conocimiento siempre va a ser uno de los lugares a expropiar y siempre va a ser un lugar en disputa, pero no es el único. Entonces yo creo que hay que saber eso, ¿verdad? Es verdad que, digamos, yo que me dedico a la labor teórica, pienso que sí, que el pensamiento crítico es un lugar, pero también conozco mis límites, también conozco los límites de la emancipación únicamente del pensamiento. Yo creo que existen otras formas y que debemos de abrazar a todas y caminar en la que querramos, pero el camino es tortuoso y no sabemos qué puede haber más allá. Yo creo que también es nuestra responsabilidad aprender a criticarnos, aprender a desdecirnos, aceptar que nos equivocamos y aprender a guardar silencio. Bueno, Gabriela, yo te agradezco de sobremanera que hayas venido aquí a pronunciar tu propio antidiscurso. No sé si querés decir cualquier cosa a quienes nos están escuchando. Pues el micrófono, tu micrófono, el micrófono de Radio Urbana es todo tuyo. Bueno, pues no, yo quiero terminar con una frase de Floria Emilia, agradecer a Radio Urbana Radicalmente Democrática por el espacio, a ti, Sergio, por el atrevimiento del programa. Y bueno, solamente esta frasecita cortita y contundente. Tal vez no exista ningún Dios que negocie con nuestras pobres almas. Tal vez existe un Dios cariñoso que nos ha creado el mundo para que vivamos en él. Buenas noches, gracias. Gracias, Gaby, gracias por traer esta obra Vita Brevis a tema de discusión y los invitamos a escudriñarla, que le den una leidita, no caería nada mal en estos tiempos que vivimos. Y muchas gracias, gente, será sencillamente hasta la próxima y nos escuchamos pronto.